Mega 97.9. Hey, if you got any money. Regalando miles y miles de dólares con el concurso. El fuetazo del dinero. Soy María Otero y me acabo de ganar $500. ¡Fácil! El fuetazo del dinero. Con tu oportunidad de ganar dinero fácil. Escucha la palabra clave a las 8 de la mañana, 3 y 5 de la tarde. Cuando escuches la palabra, entra a lamega.com y regístrate. Para que ganes parte de los miles y miles de dólares. Con el concurso El Fuetazo del Dinero, exclusivo de la estación número uno de Mega York. Mega 97.9. Mucho ha cambiado desde que Goya lanzó su agua de coco. Los calentadores de piernas en los 80. La lambada en los 90. Y en los 2000, esperando horas para conectarse a internet. Pero lo que no ha cambiado es que el agua de coco Goya sigue siendo deliciosamente refrescante, porque tiene trocitos de cocos tiernos y ese dulce sabor tropical que tanto te gusta. Agua de coco Goya, tan buena que nunca pasa de moda. Si es Goya, tiene que ser buena. En mi familia hablamos de todo, novelas, partidos, por eso nos fuimos a Verizon. Nos dieron 3 líneas por el precio de 2 en Unlimited Welcome. Es como si la tercera línea fuera gratis. Además, con llamadas incluidas a Puerto Rico, estoy al día con mi familia y mi esposo habla con su hermano en la República Dominicana con llamadas a Latinoamérica con Global Choice. Ve a Verizon y obtén 3 líneas en Unlimited Welcome al traer tus propios teléfonos. Es menos de $29 por línea al mes con AutoPay, más impuestos y cargos. Además, elige un país en Latinoamérica para llamar con Global Choice por nuestra cuenta por 3 años. Después, $10 al mes. Visita tu tienda Verizon hoy. El crédito promocional Bring Your Own Device de $180 por teléfono y el crédito promocional local de $720 se aplican durante 36 meses para clientes nuevos con 3 líneas nuevas y sus propios smartphones en el plan Unlimited Welcome. Aplican términos, AutoPay y factura electrónica. Los datos de Unlimited 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Debes agregar el plan Globo Choice República Dominicana en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 por mes se aplica por 36 meses. Aplican términos. Incluye hasta 120 minutos al mes al país designado. Aplican cargos por exceso de uso. Hola, soy Rafael Matos, presidente de Credit Max. Si tienes mal crédito, este anuncio es para ti. ¿Tú sabías que cuando tienes mal crédito no puedes comprar una casa, ni un carro, ni puedes rentar un apartamento, ni tener tarjetas de crédito? Por eso, llama ahora mismo a Credit Max para arreglar tu crédito de 30 a 60 días totalmente garantizado. 646-828-6000, 646-828-6000. En Credit Max podríamos eliminarte todo tipo de colecciones. Colecciones de biles médicos, tarjetas de crédito, pagos atrasados, embargos hipotecarios, bancarrotas, reposiciones de vehículos y préstamos estudiantiles. Y si se te está haciendo difícil pagar el préstamo de tu casa, en Credit Max te podríamos conseguir hasta 12 meses sin pagar tu hipoteca y al final tendrías una modificación de préstamo sin importar cómo esté tu crédito. Ya lo sabes, empieza a dormir tranquilo y repara tu crédito de 30 a 60 días totalmente garantizado. Y recuerda, tu casa es el patrimonio de tu familia. Defiéndelo. Te lo digo yo, Rafael Matos. Credit Max, 646-828-6000, 646-828-6000, 646-828-6000. Hallmark Pharmacy, la farmacia de los latinos desde 1973. Nuestro equipo está dirigido por el doctor Pablo Restrepo. Estamos listos para servirles con cualquier tipo de consulta sobre su salud. Estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a.m. a 7 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 6 p.m. Aceptamos todos los seguros médicos. Hallmark Pharmacy está en el 8285 de Broadway en Elmhurst, Queens, a una cuadra de los trenes M y R. Llámenos al 718-426-0300. Hallmark Pharmacy, la farmacia de los latinos. 8285 Broadway en Elmhurst, Queens, 718-426-0300. Te invito a que nos acompañes este 9 de junio al desfile puertorriqueño desde la Gran Manzana. Tu abogada de accidentes, Hani Martínez Ward. Y 855, Dolores 5, la abogada del accidente es Hani Martínez Ward. La abogada del accidente es Hani Martínez Ward. Y 855, Dolores 55, y 855, Dolores 55, Hani Martínez Ward. Si estás buscando